queremos destacar la presencia de la escuela pública en esto, ¿no? Yo no trabajo en escuelas privadas a propósito, porque no me interesa trabajar con la gente que tiene todos los medios necesarios y por ahí no hace lo que debería hacer. Uh-huh. Y quiero mostrar que los pibes de las escuelas públicas son de barrios, acá en Tafe del PCD, son pibes de Villa del Carmen, en Del Viso, o de barrio La Loma, o de barrio Falcón, en Del Viso, son sectores muy muy pobres. Ellos son capaces de hacer material de calidad como en cualquier escuela privada, con esfuerzo, con dedicación y mostrando un nivel de excelencia.